Muy buenos días, queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Bueno, quiero iniciar este primer programa, vamos a hablarlo así, esto es una introducción solamente a lo que está por venir, ¿no? Me complace mucho en saludarlos a todos de este programa. Lo llamo Del Día al Día, porque prácticamente nuestro país es lo que se está viviendo, ¿no? Siempre estamos viendo el día a día, nos levantamos cada día a ver qué nos trae ese día para tratar de culminarlo con la ayuda de Dios y todo feliz. Pero bueno, eso es una cuestión de cada quien cómo puede ver las cosas. Prácticamente, mire, yo me estoy centrando. Esto es para que él quiera escuchar, para el que me quiera acompañar a descargar esa rechera, prácticamente, que uno siempre carga encima por una o por otra cosa de la vida cotidiana, más en la situación que se encuentra mi país, Venezuela, en estos momentos. Y que, bueno, para aquí, el que ande contento de oreja a oreja es porque, bueno, no sé en qué tendrá la mente. Y no lo estoy diciendo porque yo quiero decir que soy un amargado ni nada, sino que todos los días aquí, chamo, esto es una loquera. Y esto no es para que nadie se moleste ni nada por el estilo. Vuelvo y repito, el que quiera escuchar esto, lo puede escuchar, puede compartir mis mismos pensamientos, mis mismas ideas, o si tiene algo que decir también, lo puedes opinar aquí, por este canal. No es una cosa obligatoria, como bien dice, ¿no? Miren, yo me estoy fijando de este tipo de programa, o sea, de exaltar lo que es esa molestia que del día a día, disculpen si se escucha muy duro que estoy probando el sonido también, de hace mucho tiempo yo leía escuchaba a un señor, tenía un podcast muy bueno, ¿no? Y era coñotumadre.com. Por cierto, le voy a avisar algo, con respecto a las groserías, aquí en mi país ya eso dejó de ser grosería, aquí todo el mundo hace lo que quiera con el lenguaje y se lo pasa por el forro de los zapatos, mi pana, y bueno, adiós dialecto. Aquí no se vengan de que, ay, qué grosero, qué vaina. No, mi hermano, aquí el que ande por la calle y no te digo una grosería, así sea saludándote, bueno, no sé, bueno, hasta los curas aquí, toda vaina, aquí de la grosería, bueno, aquí se perdió el respeto al dialecto bonito del venezolano, sin insultar a nadie, me estoy refiriendo, ¿eh? Así es que él se sienta un poco insultado por las malas palabras que yo puedo utilizar en todos estos alocuciones, vamos a decirlo así, o pensamientos, como se quiera llamar. Bueno, mi pana, si no lo quieres escuchar lastimosamente, bueno, tú puedes cambiar de canal, porque se dice que por aquí todavía que hay libertad, claro, libertad en internet. Pero después que lo cierren y bueno, lo ahorquen, bueno, a ver qué libertad van a tener. Bueno, hermano, pero como le seguí diciendo, que también me desvío del tema muy rápido. Entonces estaba escuchando esos podcasts que le había comentado antes en una página que se decía coñotumare.com. Eso lo silenciaron rapidito, ¿no? Pero señor iracundo, pues, creo que me inspiró bastante. Yo lo escuchaba y mira, me gozaba una bola con ese carajo porque le expresaba su arrechera y eran bastante suspicaz, pana. O sea, yo me reía pues, con las realidades que decía. Claro, a veces había a veces unos tonitos de grosería que a veces como que se le pasaba, ¿no? Pero me imagino que cuando uno anda recho, chamo, uno echa pestes y culebras y menos bendiciones ni de loco. Bueno, señores, pero entonces esto yo creo que se va a tratar muy semejante a medida que vaya avanzando y vaya viendo cómo son las cosas. Bueno, se puede ir mejorando. No tengo un tema en específico. Quiero hacer que cada locución no pase a más de 5 minutos para no aburrirlos, Pero yo considero que 10 minutos, mi pana, es bastante. Entonces, si yo creo que falte algo, entonces hago 2 de 5 minutos, pues. Yo siempre eso para tratar de equiparar el tiempo. De repente ahorita me paso un ratico para que puedan entender, me conozcan, mi vaina. Y bueno, y sobre la marcha, pues, con lo que se va viendo, con lo que se va leyendo, sus opiniones, sus mismas arrecheras. Y ese pocotón de cosas, ¿ves? No quiero enfatizar en la política, mi pana, no quiero enfatizar en algo, sino es que es lo que pasa, es que aquí todo, mi pana, todo como que rodea y sale de la política, de lo que pasa en la calle, lo que hablas en el súper, lo que hablas aquí, allá, te metes para acá, tú vas ahora, no, a un matrimonio o vas a un bautizo de carajito y en lo que primero te sale es un careñame ahí hablándote de que si el Maduro, que si el Diosdado, que si la vaina, que si la María, que no, mi pana, y entonces tú te quedas, coño, menos mal que de carajito la vaina. Pero bueno, pero así está todo, mi hermano, y ustedes lo saben, que nadie se escapa de esta bendita realidad. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, muchachos, espero compartir bastante con ustedes y que ustedes compartan conmigo. Si ustedes me quieren mentar a madre, también será recibido. Acuérdense de algo que yo siempre, como le digo a la gente, yo te deseo mil veces lo que tú me deseas. Así de simple. Si ustedes me desean buenas cosas, bueno, que se cumplan esas buenas cosas, yo también te las desearé. Y si me desean malas cosas, bueno, igualito. Yo creo que todo lo malo que tú siempre le deseas al prójimo, siempre se te va a devolver mil veces más. Entonces imagínate, si el pocotón de peste me la echan encima, bueno, que se vayan ustedes a ese pocotón de peste también. O sea, no voy a ser yo solito que me caiga en ese charco de excremento. Y bueno, mi loco, no me quiero extender como ya les había comentado, vamos, para que sepan cómo es esta cuestión, aunque voy a recomendar siempre que cuando se inicie un programa, que lean la introducción para los nuevos que quieran escucharlo y van a que compartan las mismas ideas. ¿Ok? Bueno, por los momentos, quien se despide con ustedes, yo, del día a día, me llamo Oscar. Viendo pues.